suerte, Patovica. Y pesado, te pegas a la vagancia, sos el duro Patovica y te enojas cuando te gritan marica. Le pegas en la boca a los pibes, pero se te empacan, vos traes a tu patota. No te cansas de romper las pelotas. Patovica cagón, Patovica cagón. Patovica cagón, Patovica.